Manipulación, manipulación, manipulación. Presunto etarra José Luis Sarto hace unos días en Irapuato. Salegui, el acuerdo de la oposición califica el acuerdo de los cuatro partidos de Salegui inservibles en el pasado. Etarra José hace unos días en Salegui, de la oposición califica el acuerdo de los partidos de Salegui inservibles. Pasado. Etarra José unos días allí, de la oposición. ¿Quién manipula a quién?